Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición de El Ombelico del Mundo, un programa dedicado al análisis de la política y las noticias internacionales. También desde hace algunas semanas estamos en el aire de la ciudad de Neuquén, el 99.9 en Radio Navegante, otra radio que comparte característica con Radionauta FM de La Plata, el hecho de ser una radio comunitaria, alternativa y popular. Hasta las 20 horas vamos a estar en el aire de La Plata, hasta las 18 horas el lunes en el aire de Neuquén, y vamos a estar durante justamente las 2 horas tratando de desentrañar, de entender un poco qué es lo que ha sucedido en la última semana en el mundo. Un mundo que, no sucedía desde hacía mucho tiempo, pero que ha vuelto a poner los ojos sobre la Argentina de una manera muy, pero muy clara, ¿sí? No solamente a causa de las elecciones que se desarrollaron, las PASO que se desarrollaron el pasado domingo, sino también y sobre todo por el comienzo de una incipiente nueva crisis. En casi todo lo que he leído de la prensa extranjera sobre lo que está sucediendo en Argentina, todos tienen más o menos el mismo tinte. Argentina en crisis de vuelta. El de vuelta, de alguna manera, también nos da la pauta de cuál es la imagen que tenemos en otras latitudes y en otros países. Ese va a ser seguramente uno de los temas centrales, pero también va a haber muchos otros más. El señor Lucio Garriga Olmo aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas acá en La Plata, en toda la Argentina, y especialmente para la oyentada que nos escucha desde Neuquén. Un programa especial el de hoy, donde va a haber mucha participación de la Argentina y de lo que pasó en las últimas elecciones, que bueno, han marcado la presencia de nuestro país en distintos medios de comunicación de todo el mundo, desde el Financial Times hasta, no sé, la red O Globo de Brasil, todos analizando y tratando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se desarrollaron el domingo. Pero para salir un poco de la República Argentina, vamos a recorrer distintas latitudes de este planeta y nos vamos a ir bien lejos, hasta nada más y nada menos que Hong Kong. Vamos a volver a hablar de la región administrativa especial de China, porque ha estado en agenda también a lo largo de todos estos días por la profundización de las movilizaciones en contra de algunos proyectos y en contra del gobierno central de Pekín y especialmente de Xi Jinping. Así que vamos a estar tratando lo que ocurre en Asia, justamente en uno de los problemas que está teniendo uno de los países más importantes del mundo. También nos vamos a ir a analizar de alguna manera lo que ha sido la política exterior argentina durante la última semana, como lo venimos haciendo desde hace ya prácticamente 3 años, con el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las oyentes. Sí, acá estamos. Hemos tenido una semana muy agitada en materia electoral y bueno, esto ha tenido como corolario que a nivel de política exterior no ha sido tan voluminoso el volumen de cuestiones, justamente de hechos que ha tenido lugar. Vamos a estar mencionando la reunión de cancilleres de Jorge Forí y Rodolfo Nin Novoa, el canciller uruguayo, que entrevistó Lucio allí en Santa Fe en su momento. Un hombre de pocas palabras, no me voy a cansar de decir. Así es, que se reunieron allí en Montevideo el 8 de agosto, pero sobre todo nos vamos a centrar un poco en lo que fue la repercusión internacional de las elecciones de las PASO de Argentina en el mundo. En el diario Financial Times dijeron que game over, dijeron que el tiempo de Mauricio ya tenía lugar. El gobierno argentino pidió un nuevo préstamo de 20 mil millones de dólares a Estados Unidos para contener el dólar hasta diciembre. Habló Bolsonaro también, habló Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Vamos a estar hablando sobre todo el impacto regional y también de las bolsas, ¿no? El impacto internacional de Argentina. Y bueno, vamos a estar hablando un poco en qué puede influir en la política exterior del gobierno y de lo que será el futuro gobierno, ¿no? También tenemos novedades que provienen desde Guatemala. No es la Argentina el único país a donde se realizaron elecciones el pasado domingo. Guatemala votó justamente en un balotaje que eligió a su nuevo presidente, un hombre de la derecha centroamericana que ya dio alguna que otra definición con respecto a lo que va a ser su gobierno. También nos vamos a ir a otro lugar a donde la derecha está pisando fuerte. Estamos hablando de Italia, a donde Matteo Salvini directamente decidió que el gobierno, el matrimonio que mantenía con el movimiento 5 Estrellas, se acabó. Se terminó el amor. Se cansó. Y que por lo tanto quiere nuevas elecciones en Italia. El movimiento 5 Estrellas y sobre todo el Partido Democrático no están muy de acuerdo aparentemente y están tratando de evitar a toda costa que las nuevas elecciones se hagan en los próximos meses. Un dato. A ver. Todo parece que si hay elecciones en Italia van a ser el mismo día que en Argentina. No, y Uruguay. Va a ser tu y cosa. Uruguay. Y claro, vamos a estar complicados. Una semana después de Bolivia. Vamos a estar complicados. Va a estar lindo octubre. Para quienes se dedican a cubrir política internacional italiana y política internacional argentina, estamos al horno, ¿sí? Si eso sucede. Estoy realmente esperando que no suceda. Pero bueno, ya vamos a estar charlando un poquito más de todo este tipo de cuestiones. Argentina, Hong Kong, Brasil, Uruguay, Paraguay, Italia. Vamos a ir a un montón de lugares en este ombelico del mundo número 233 que arranca de esta manera. El problema mayor que tenemos sobre los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se lo vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolver, construir esa credibilidad que hoy no tiene. O sea, no hay duda que el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y hasta a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno, desfavorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Empresas bajan entre 30 y 50%, el viejo país subió 350 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Bueno, lo que escuchábamos es un pedacito que se ha hecho famoso en el mundo del discurso que ha dado el presidente Mauricio Macri el pasado lunes, luego de conocerse efectivamente los resultados, que no son todavía definitivos, pero que claramente marcan una tendencia irreversible para la mayoría de los analistas políticos, que determinan la victoria de Alberto Fernández, por lo menos en las PASO. Y lo que ha sucedido a partir de eso, la reacción que han tenido los mercados a nivel internacional, pero también a nivel nacional, con este desplome que tocó límites realmente jamás alcanzados. Solamente Sri Lanka en el año 1989 había llegado a un desplome de los títulos de su bolsa tan profundo como lo ha hecho Argentina en los últimos 70 años. Desde el año 1951 hasta el lunes, solamente dos países tuvieron un desplome en 24 horas tan marcado como el de Argentina. Argentina llegó a un pico de 48% promedio de todas las acciones de las empresas argentinas cotizadas en las bolsas internacionales, y Sri Lanka lo había logrado en 1989 con el 60%. Es decir, que hemos tocado realmente un récord a nivel internacional, y esto obviamente llamó la atención a nivel mundial, porque además de eso hubo un desplome de la moneda nacional, el peso cayó un 30% prácticamente en unas horas con respecto a su valor frente al dólar, y esto ha sido endilgado por parte del presidente de la República a decisiones externas.

Entonces me parece que ahí hay una tensión en eso que es importante, digamos, ¿no? Porque yo creo que lo que hay que evaluar en toda esa situación, que es muy crítica, digamos, la crisis humanitaria que vive Venezuela no tiene parangón, digamos, es el hecho que hay que buscar una salida política, pero donde todos los actores políticos estén contenidos. La solución política no puede devenir de la exclusión de alguno de los dos sectores, no sé si me explico. Uh-huh. Nosotros ya hemos pasado por experiencias de ese tipo y terminamos de la peor manera, ¿no? Terminamos con una dictadura que terminó asesinando 30.000 argentinos, ¿no es cierto? Profesor Simonov, le agradecemos muchísimo por esta larga charla, se ha hecho más larga de lo que, habíamos pensado. Pero bueno, queríamos aprovechar justamente tener la posibilidad de charlar un poco este tipo de cuestiones con usted. Y nada, volveremos seguramente, ya que es un tema de absoluta actualidad, a tratar de entender también a través de sus aportes lo que está sucediendo en Argentina en este momento. Muy bien, muchísimas gracias por haber llamado. A su disposición. Hasta luego. Hablábamos entonces con el profesor Alejandro Simonov. Él es profesor de Relaciones Internacionales e Integración Regional en la Facultad de Humanidades, acá en la Universidad Nacional de La Plata, también de Política Exterior Argentina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de La Plata, y coordina el Centro de Reflexión Política de Política Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Es para quienes hayan leído o estudiado algo acerca de las relaciones internacionales y las relaciones exteriores de la República Argentina, es uno de los referentes a nivel nacional, sin lugar a duda, investigador del CONICET, probablemente uno de los de las personas, digamos, más influyentes desde el punto de vista de las relaciones exteriores argentinas que tenemos aquí en la Universidad de La Plata, así que era insoslayable obviamente tener una charla con él y ver un poquito cuál era su visión acerca de lo que está sucediendo, que además, dicho muy sinceramente, no dista demasiado de la que podemos tener lo que estamos sentados a esta mesa, por más de que inclusive desde el punto de vista de la visión política nacional en muchos casos diferamos, ¿no? El posicionamiento que tienen algunos intelectuales, algunos profesores, como es el caso de Simonov, me parece que es bastante evidente, y eso es quizás lo que más llama la atención, tanto a nivel argentino como a nivel internacional. De repente se pusieron de acuerdo todas las visiones acerca del fracaso del modelo de Macri, de repente aparecen notas y artículos a nivel internacional, vos citabas hoy el del Financial Times, que directamente le sueltan la mano a el presidente Macri, cuando en cambio en su momento inclusive lo habían galardonado en los Estados Unidos como el presidente, el personaje del año, no me acuerdo qué título le habían dado, un premio internacional por la labor que estaba haciendo en Argentina. En Hamburgo también, en la previa del G20, que apareció en un recital también recibiendo un premio como una de las personas más influyentes del mundo. Es decir, de repente todos aquellos que lo habían llevado a un pedestal a nivel internacional, no es que se dieron cuenta, ¿sí? Sino que entendieron que ya no era el caballo ganador, que ya había perdido, por más de que siempre fue realmente muy volátil, muy poco sólido. Bueno, ahora quedó más abierto que nunca, ¿no? a esa interpretación. Sí, el premio que mencionabas vos es el premio Ciudadanos Globales del 2018, que bueno, se lo dieron a Macri el año pasado en Nueva York, junto con la primera ministra noruega, por su dedicación desinteresada con su país. A mí lo que quedó latente de lo que comentaba el profesor Simonov es esta cuestión sobre el Fondo Monetario Internacional, que me gustaría, bueno, profundizarla en algún momento en relación a qué es el fondo en el marco de la guerra comercial con China. Él tiró algunas puntas, yo la verdad no las tenía en cuenta. De hecho, bueno, hubo un cambio de mando hace poco tiempo en el Fondo Monetario Internacional, y una de las grandes preguntas es, sobre todo con la duda que tiene el país con el fondo, bueno, ¿cuál va a ser la relación del próximo gobierno? cuáles son los condicionantes, que sabemos que son muchos, y en ese panorama, sobre todo pensando en la posible política exterior que puede tener un eventual gobierno, las posibilidades de maniobra que va a tener. Obviamente que la relación con el fondo y la renegociación de la deuda va a ser el tema número uno, si no es del 10 de diciembre, tal vez sea antes incluso. Entonces, entender bien de qué se trata hoy en día el Fondo Monetario Internacional me parece que es clave, ¿no?, a la hora de analizar los pasos a seguir. Sí, yo por eso le había preguntado de la relación con Estados Unidos para tratar, a partir de Estados Unidos, una relación más amena con el fondo. Y la verdad que mencionaba algo que yo tampoco tenía en cuenta, que era que no era probable que no exista una relación tan junta entre Estados Unidos y el FMI como sí hubo cuando tuvo que renegociar Argentina la deuda en el 2002 después del default, que Dualde había llevado una política exterior mucho más amena con Estados Unidos hasta la renegociación de la deuda, que después la llevó adelante Kirchner, la terminó de llevar adelante. Por eso iba a un lado mi pregunta, pero es una punta muy interesante dijo esta cuestión de la que no era necesario, no era tan esperado una relación tan amena entre el fondo y Estados Unidos. Un fondo que tampoco adentro del fondo sabe muy bien cuál va a ser el proyecto de cara a los próximos años, porque también se está rediscutiendo esto de cambiar las fichas. En muchos casos también lleva a rediscutir los objetivos de fondo, los trabajos. Creo que está todo dado para que la Argentina tenga inestabilidad económica. Un fracaso, un proyecto nacional que queda en evidencia el lunes luego de las primeras elecciones presidenciales del mandato Macri, y a la vez la inestabilidad económica del sistema internacional, ¿no? Una guerra económica entre los dos países más importantes del mundo, entre ellos el principal socio, uno de los principales socios comerciales más importantes del país, y además un FMI que no sabemos muy bien para dónde va a ir con las nuevas designaciones, el nuevo mandato, una Unión Europea que firma un acuerdo, anuncia un acuerdo, pero cambia también su nueva estructura. Una OMC que ha intentado ser, ¿no?, uno de los espadachines del comercio de la administración Macri, y que Donald Trump anunció también hace días que podría llegar incluso a salir de la OMC. Creo que están los dos frentes abiertos como para que haya inestabilidad en la Argentina, y bueno, esta inestabilidad está a la vista. Ahora, lo que mencionabas al principio, Federico, perdón, es realmente asombroso, ¿no? La semana pasada los valores de la bolsa en Argentina eran de un modo y el lunes amanecieron totalmente disparados hacia abajo. Algo totalmente sorprendente, sobre todo para este tipo de prensa financiera internacional, ¿no? Los análisis que suelen hacer, y realmente habría que haber una investigación ahí. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, el Merval baje tanto el día lunes cuando el viernes y la semana anterior tenía un valor mucho más alto? Estamos hablando del Merval, lo componen 22 principales compañías del país, mayorías financieras, energéticas y, bueno, YPF. ¿Qué transacciones de acciones realmente hubo para que se desplome tanto? No sé, me parece que hay un montón de preguntas latentes para indagar y ver realmente lo que sucedió, ¿no? Hay un tema que yo no conocía, que descubrí que todo el mundo conocía y que recién ahora me entero que existe, y que la verdad que está buenísimo, porque cuando entré a mirar el video de este tema, estamos hablando de Canguro, de WOS, me di cuenta de que era prácticamente una suerte elaboración de lo que ha sucedido a partir del lunes. Es decir, un tipo hablando en una conferencia de prensa diciendo: yo soy el jefe, ustedes tienen que hacer lo que yo quiero, y todos los demás, en cambio, planteando justamente que la situación no es exactamente así. Así es. Canguro de WOS, el tema que vamos a escuchar, está entre los 200 más escuchados de las listas de Spotify en todo el mundo. Y yo recién me entero, mirá vos. Así estoy yo con las novedades y las cosas. Ya tiene más de 4 millones y media de visitas en YouTube. WOS, Canguro. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Wow. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen esto estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Portada de canguro, golpe duro.

un presidente a priori tendría que gobernar para la gente que lo vota, ¿no? Para la bueno, hoy dijo que estaba dormido en realidad. Ah, y bueno. Que lo disculpemos que estaba dormido. La cantidad de veces que no hemos dormido, yo por lo menos para hacer el programa, que he dormido mal acá. Bueno, ya tengo las excusas, si salió mal es porque dormí mal. Pero bueno, la idea es mencionar un poco la repercusión internacional. Y la más altisonante vino de nuestro principal socio comercial, nuestro país hermano, que compartimos frontera, compartimos años de historia, décadas, que pasamos de hipótesis de conflicto a una integración regional muy fecunda, y que bueno, que ahora el presidente Jair Bolsonaro, que gobierna desde el 1 de enero de este año en Brasil, dijo una serie de frases que no dejaron de ser polémicas. Siempre me suena muy, muy similar a lo que hace Macri a veces. Abra al principio diciendo lo que le parece y después le pinchan y dicen, mira, no estuvo muy correcto lo que dijiste, y en segundo lugar dijo que bueno, que se tendría que moderarse. Una especie de estirar la mano hasta ver a dónde llega, y cuando se da cuenta que quizás se pasó un poquito de rosca, le intenta, ¿no?, ahí calmar un poco las aguas con alguna otra declaración más suave. Sí, y bueno, básicamente, además de renovar el apoyo a Macri, básicamente vaticinó una victoria y todos los riesgos que tendría una victoria de Alberto Fernández. Y bueno, vamos a escuchar mejor qué dijo y después volvemos. El partido de Cristina Kirchner, que es el mismo de Dilma Rousseff, el mismo de Chávez y Fidel Castro, está dando señales de vida. Un sinal de vida aquí. Povo gaúcho, sí. Pueblo gaucho, si esos izquierdistas vuelven a Argentina, podríamos tener aquí en Río Grande do Sul un nuevo estado de Roraima. No queremos eso, hermanos argentinos huyendo para acá. Irmãos argentinos fugindo para acá. Con la sensibilidad que lo caracteriza, ¿no? Sí, prácticamente. Roraima, una aclaración media rápida, sí. Es el estado del norte brasilero que limita con Venezuela, justamente, que tiene una amplia y una importante llegada de venezolanos claro. A la crisis del país. Exactamente, por eso es que decía que podría convertirse Río Grande del Sur, que es el estado del sur que limita con Argentina, podría convertirse en un nuevo estado de Roraima, que era el que mencionabas vos, Lucio, que estaba al norte, porque básicamente es el estado de Brasil al que más venezolanos han llegado, bueno, con toda la crisis migratoria que ha tenido lugar allí en Venezuela, y bueno, trataba de hacer una analogía, como sintiéndose que iba a estar invadido tanto del norte como del sur. Sí, y en relación a lo que dijo al principio de que era el gobierno de Cristina, es el mismo que el de Dilma, que el de Fidel, que de Chávez, es básicamente meter todo en una misma bolsa. Y uno cuando a veces lee de relaciones internacionales, te da un poco como diciendo, dale, somos gente grande. Es como que le habla a la gilada, como diciendo, lo que la gilada quiere escuchar. Corta. Lo que la gilada quiere escuchar, bueno, es básicamente hablando desde el sentido común, colonizado en este sentido, bueno, repitió esas cuestiones. Y obviamente, no, es para tratar de incomodar, de decir, bueno, el mundo ya te está castigando desde la parte financiera, bueno, nosotros también te estamos diciendo que somos, además de ser tu principal socio comercial, tenemos el riesgo de que corre Brasil de recibir esta nueva oleada, una nueva oleada de inmigrantes allí en Brasil. Mencionar algunos datos de la interrelación que tiene Argentina y Brasil, que bueno, además de que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, Argentina es el tercero de Brasil detrás de China y de Estados Unidos, pero la relación es tan fuerte que además de la devaluación esta del 30% del peso argentino sobre el dólar, también impactó en el real brasileño, que se devaluó un 1%. Ya la condición macroeconómica, la condición fiscal de Brasil es muy distinta a la de Argentina. Tiene una política inflacionaria muy, muy estricta, que hace que los índices anuales de inflación sean del 5 o 6% como mucho en Brasil. Es por eso que todos los intentos de crear una moneda común, creo yo, que no han tenido cabida. Pero en este sentido, sí, no deja de ser notoria la interrelación que, bueno, que la bolsa de San Pablo, también Bovespa, la bolsa de Sao Paulo bajó un 2% también, y que bueno, la cuestión de que incluso hay funcionarios, además de Bolsonaro allí en Brasil, que hablaron, en este caso el secretario de Comercio Exterior, Lucas Ferraz, de allí de Brasil, admitió públicamente la parte buena de una posible reelección de Macri, diciendo que era visto como algo positivo del ministro de Economía, lo que facilitaría la reforma del Mercosur y la apertura comercial, pero también se despidió negativamente de una posible victoria de Alberto Fernández, diciendo que Brasil tendría la capacidad y tendría la voluntad de poder abrirse unilateralmente a los mercados internacionales, ¿no? Diciendo que, volviendo a decir que bueno, que el gobierno de Alberto Fernández es cerrado, es proteccionista al estilo de Trump, bueno, ya como que se auto mencionó la posibilidad de hacer eso Brasil. Sebastián Piñera en Chile también habló del impacto regional en este sentido en Chile, dijo que existe un impacto, si bien acotado, pero existe. También que la economía de Chile y la economía argentina son muy distintas. Tiene una mayor vinculación comercial, sobre todo con el resto del mundo. Chile, si no es el país que más tratados de libre comercio firmó con el mundo, está por ahí, sí. Dijo que había un impacto, pero que era breve. Más que nada por esta interrelación que bueno que además tiene una propia política monetaria y fiscal también Chile muy muy importante, pero bueno, también no solamente Bolsonaro sino también Sebastián Piñera y la nota de color como mencionábamos al principio del programa estuvo dada por el diario británico Financial Times. Que bueno, le mencionaba a los chicos que traté de entrar a la nota y había que estar suscripto y bueno, todavía no soy sí, un... Sí, la nueva tendencia de los medios de comunicación importantes del mundo, ¿no? Que te hacen pagar para leer la nota. Ya lo vamos a hacer nosotros también, así que no exageren la crítica, porque cuando nos toque a nosotros vamos a tener supuesto, que... No, por supuesto. Ah, bueno. Qué bueno, que básicamente dijo que el tiempo de Macri terminó, dijo Game Over. Qué bueno, que básicamente menciona una serie de cuestiones de por qué los inversionistas internacionales dejaron de creerle al gobierno de Macri y también especula un poco con la vuelta al populismo que mencionan de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner y bueno, en este caso es porque sostuvieron y entraron en pánico y básicamente hasta tuvieron el tupé, digamos, de tirar alguna recomendación y en este caso dijeron que el presidente debe sostener la gobernabilidad. Y bueno, y mencionaban que solamente hubo dos gobiernos no peronistas desde el 83 que concluyeron anticipadamente su gobierno por las crisis económicas, que eran el de Alfonsín y el de La Rúa. Así que prácticamente volvió a tirar una especie de manto de preocupación a la política nacional, que bueno, que no deja de ser preocupante, como lo mencionábamos con los chicos. Y bueno, acá tratamos de hablar un poco por fuera de lo que era la parte meramente financiera, los números, y hablar un poco también de la repercusión internacional, no solamente acá en América Latina, sino en el mundo. Y para finalizar, mencionar un poco algo que se dio por fuera de todo esto, porque se dio antes de lo que fue, digamos, las elecciones, que fue el jueves pasado, el jueves 8 de agosto. Jorge Faurí, el canciller argentino, se reunió con su par Rodolfo Ni Noboa, el canciller de Uruguay, que según nuestro compañero Lucio es un hombre de pocas palabras. Sí, y muy, muy fuerte, muy grandote. Ah, mira. Y en este caso se reunió en el Palacio Santos, que sería la Cancillería Uruguaya allí en Montevideo. Y bueno, básicamente repasaron la relación bilateral, sobre todo en las cuestiones de la relación en materia del dragado, ¿no? Del Río de la Plata y las islas que están allí entre Argentina y Uruguay. Cuestiones de coordinación de política, en este caso política de dragado, de mantenimiento y de profundización de los canales y allí de los ríos, es una cuestión que bueno que ha sido histórica en el relacionamiento entre Argentina y Uruguay por compartir una frontera tan larga, en este caso marítima, pero además bueno fortalecer la relación, ¿no? La intención que tienen siempre y además volvieron a coincidir en la negociación con el Mercosur, con la Unión Europea y volver a reunirse más adelante allí en Uruguay y en Paraná. Así que ha sido una semana bastante escueta en lo que es la política exterior en sí. Ya lo habíamos mencionado que luego de lo que había sido la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur y la participación de Macri en el G20, no va a tener muchas más salidas. Ahora el 24 al 26 de agosto va a ser la cumbre del G7 en Biarritz, en Francia, que bueno, Macri va a ir invitado por Macron. ¿Irá Macri? Sí, es en teoría invitaron a todos los presidentes y primeros ministros de los países del G20. debería ir. Yo creo que es lo a nivel de política exterior, esto es lo que lo único que se podría mostrar en este sentido. Luego de lo que es el mazazo, uno esperaría que iría a lavar un poco la imagen, ¿no? Y decir, bueno, este es el mundo, a codearse con los líderes mundiales, en este caso Macron, yo calculo que irá Donald Trump también, allí en Biarritz. Hasta lo que sería después septiembre, que es una nueva reunión de la Asamblea General de la ONU, muchas más salidas al exterior de Macri no es esperable. Así que bueno, vamos a estar atentos, sobre todo el 24 al 26, la participación de Macri en Francia. Déjame completarte con los dichos también de Evo Morales, que me pareció muy interesantes, que habló en relación a las elecciones y él dijo que las entendía como una rebelión al modelo económico del Fondo Monetario Internacional impuesto por el gobierno de Mauricio Macri, los resultados de las pasadas elecciones. No sé si son así, pero así las entiende el señor Evo Morales. Si la canción que cierra esta columna es por lo que yo pienso que es una genialada. La encontramos, sí, la encontramos ahí mirando un poco en internet y bueno, sí, esta era la ocasión para hacerla escuchar, porque no creo que haya otra ocasión. Así que nos vamos, salimos un poco del repertorio folclórico, pero nos quedamos en la parte del rock nacional. Y bueno, en este caso vamos con Divididos y vamos a escuchar. Tenías razón lo que querías, Fede. Vamos a escuchar Paisano de Hurlingham. Moment! Radio Nauta. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía. Teatro. Clown. Entrenamiento e investigación en danza teatro. Fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo, por Radio Nauta, FM 106.3. Bueno, les decíamos que el domingo no fue solo día de elecciones en la República Argentina, sino que también se llevó adelante un muy importante balotaje para la historia de Centroamérica, la actualidad y el futuro de Centroamérica. Estamos hablando del balotaje que definió la victoria del candidato de la derecha, Yamatei, en la elección de Guatemala. ¿Sí? Yamatei va a ser el próximo presidente de Guatemala y va a tomar el cargo en lugar de Jimmy Morales, ¿sí? Ese famoso presidente del cual hemos hablado en más de una ocasión, que estuvo acá en la Argentina hace unas pocas semanas, que se quiso llevar una serie de aviones militares y que luego, cuando llegó a Guatemala, le dijeron: no, señor, usted esto no lo puede hacer. Bueno, Jimmy Morales también llevó adelante una serie de acuerdos con los Estados Unidos, llevó adelante acuerdos con otros países de América Latina y del mundo que también están en el medio de una tormenta y una serie de discusiones. Y justamente la llegada al poder de Yamatei pone nuevamente, ¿no?, arriba del tapete las relaciones que existen entre Guatemala y sus vecinos, entre ellos México y Estados Unidos. Desde Guatemala, justamente estamos en comunicación con Asier Vera. Él es periodista, ha sido corresponsal muchos años de Europa Press, del Mundo, Gara, y ahora está publicando para El Diario y Nómada, dos medios que solemos también visitar cada tanto. Asier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes hacia Argentina, desde Guatemala. Le aclaramos a la audiencia que Asier en este momento está esperando el comienzo de una conferencia de prensa que van a dar justamente el presidente electo, Yamatei, y el presidente en funciones, Jimmy Morales. Así que en cualquier momento, en caso de ser necesario, vamos a tener que cortar la conversación para darle paso justamente al trabajo de Asier. Pero mientras tanto, queríamos preguntarte qué evaluación se está haciendo en este momento en Guatemala del cambio de mando. Se va un presidente fuertemente cuestionado por casos de corrupción, por situaciones con inclusive la Comisión Internacional enviada por la ONU para justamente velar sobre la cuestión de corrupción, y entra un presidente de centro derecha, pero ¿qué tiene que ver con ese ámbito? ¿Se renueva Guatemala o no? yo creo que lo que ha elegido Guatemala es una absoluta continuidad, ¿no? Uh-huh. En la situación política, ¿no? Ha elegido un candidato de derecha, es una persona que ya se ha manifestado ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que expira su mandato el 3 de septiembre. El presidente saliente, Jimmy Morales, ya firmó su expulsión, no va a renovar el mandato y Yamatei pues está totalmente de acuerdo, ¿no? Claro. Es una pura continuidad, la ciudadanía no ha querido sorpresas, la candidata alternativa de un socialdemócrata era Sandra Torres, pero Sandra Torres puede acabar en prisión en los próximos días, ¿no? En cuanto se le acabe la inmunidad. Ella ya se presentó en el 2015, el Ministerio Público y precisamente la CICIG la investigó por el delito de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícita, dado que no reportó pues, 3 millones de dólares, ¿no? Que recibió de financistas que nunca los declaró, ¿no? Entonces, ella, en cuanto se le acabe la inmunidad, que va a ser en cuanto el Tribunal Supremo Electoral ratifique los datos, ¿no? Las cifras electorales, pues esta mujer probablemente tiene toda la pinta de que podría pues entrar en prisión, ¿no? Aquí ya se habla de que se va a fugar, de que se va a ir, ¿no? Es algo bastante habitual aquí en Guatemala cuando políticos supuestamente corruptos son investigados, inmediatamente se salen del país, ¿no? Más que nada, sobre todo, porque siempre hay filtraciones del día y la hora en la que te van a detener, entonces es muy fácil huir de este país, ¿no? En cuanto a Yamatei, pues ahora mismo, tal como comentabas, está reunido con el presidente Jimmy Morales, cuyo mandato finaliza el 14 de enero de 2020, y estos 5 meses que comienzan a partir de hoy, pues es un traspaso de poderes, ¿no? Van a crearse pues 12 comisiones en las que, bueno, pues tienen que abordar la manera en la que se hace el traspaso, ¿no? Yo supongo que lo que le va a decir Yamatei ahora mismo a Jimmy Morales es que cualquier decisión política que adopte a partir de ahora tiene que contar con el visto bueno de él y su equipo, ¿no? Es decir, que si ahora mismo se fuesen a comprar esos 2 famosos aviones Pampa a la Argentina, pues tendría que comunicárselo a Yamatei y Yamatei debería dar el visto bueno, ¿no? Asier, buenas tardes, Lucio, te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué nos podés decir de la Guatemala que deja Jimmy Morales? Un presidente que en su momento llegó con mucha expectativa, un hombre que no venía del núcleo duro de la política, pero que ha tenido muchos problemas a nivel de por caso de corrupción. ¿Qué Guatemala deja luego de su mandato presidencial? Mira, para empezar, deja una Guatemala en la que faltan 41 niñas que fallecieron el 8 de marzo de 2017 en un hogar de protección en un incendio, ¿no? En la que fueron encerradas ilegalmente, ¿no? Otras 15 resultaron heridas graves y se recuperan de las graves quemaduras. Pues, ¿no? Para mí, esa peor herencia que esa no puede tener un presidente, ¿no? En el que no solo no protegió a estas niñas que estaban bajo su resguardo, sino que dejó que se murieran en un incendio, ¿no? Sus funcionarios del Estado y él hasta el día de hoy jamás ha pedido perdón, ¿no? Para mí es algo bastante relevante. ¿Qué más deja? Deja muchos muertos por la erupción de un volcán en la que jamás se avisó a las poblaciones que vivían debajo del volcán para que pudieran evacuar, ¿no? Eso como muy coyuntural, ¿no? En cuanto a estructural, evidentemente deja una miseria y una pobreza que afecta a 6 de cada 10 guatemaltecos. Ellos se incrementan hasta un 70% en el caso de la población indígena. Deja muchos vacíos en cuanto a la corrupción. Deja un país sin el organismo que ha apoyado a la fiscalía en toda la investigación de casos de corrupción. La deja huérfana prácticamente, un Ministerio Público que no tiene las capacidades suficientes ahora mismo para abordar la cantidad innumerable de casos de corrupción que afectan a todas las instituciones, y ahora mismo el Ministerio Público ha anunciado que simplemente va a reforzar la Fiscalía con 60 trabajadores más, ¿no? Eso evidentemente no suple para nada todo el trabajo que ha hecho la CICIG desde el 2007, que es investigar numerosos casos de corrupción, entre ellos el que afecta al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que en estos momentos y desde septiembre de 2015 se encuentran en prisión, ¿no? Mm. Fueron a prisión por un caso de corrupción y luego se fue descubriendo pues una serie de casos de corrupción que van desde el regalo de aviones, ¿no? Jimmy, la verdad es que deja un país, yo te diría, peor del que se encontró, ¿no? Y es una lástima porque se tiene la sensación de que en 4 años pues no se ha avanzado absolutamente nada, ¿no? Deja una media de 4.500 personas fallecidas por violencia al año en este país. Es cierto que no la ha provocado él, pero tampoco ha hecho nada para paliar, ¿no? esta violencia, para que decrezca la pobreza, y reflejo de todo ello es la cantidad de personas que están migrando hacia los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Siguen emigrando miles de personas huyendo pues de esta miseria, huyendo de la violencia, y lo que ha hecho el presidente ha sido llegar a un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, poniendo la zancadilla a los hermanos centroamericanos de Honduras y de El Salvador. ¿Por qué? Porque a partir de ahora todos los hondureños y salvadoreños que viajen hacia Estados Unidos no van a poder pedir asilo en Estados Unidos, sino que lo van a tener que hacer en Guatemala, ¿no? Considerándolo un país seguro en el que, como he comentado antes, se producen 4.500 muertes por violencia al año, donde no hay oportunidades de trabajo, donde la situación pues no es mínimamente segura para que los hondureños y los salvadoreños puedan quedarse, ¿no? Todavía ese acuerdo no ha entrado en vigor porque la Corte de Constitucionalidad aceptó un amparo del Procurador de los Derechos Humanos que dijo que tiene que tener el visto bueno del Congreso de Guatemala, ¿no? Entonces ahora mismo ese acuerdo está en un impasse y no sabemos si realmente va a entrar en vigor. Asier, nosotros queríamos hablar con vos también porque vos tuviste la experiencia, tengo entendido, de viajar justamente en una de las caravanas migrantes que fueron uno de los acontecimientos del año 2018 desde el punto de vista informativo a nivel internacional, y sin embargo quizás aquí quedó más desde el lado de lo numérico, desde el lado de la fotografía. Quería un poco que vos pudieras comentar de alguna manera cuáles son las condiciones, cuál es realmente el problema que se está dando con respecto a la migración hacia los Estados Unidos y tu experiencia, ¿no?, con respecto a la caravana. Pues es un viaje a la desesperada. Dejas absolutamente todo en tu país. Y cuando digo todo, no digo de cosas materiales, sino familiares, ¿no? Hay sobre todo muchas mamás que dejan a algunos de sus hijos y de sus hijas en el país de origen, ¿no? Lo cual, pues quien sea padre y madre, pues podrá comprender y empatizarse con estas personas que están dejando lo que más aman atrás, ¿no? Sin la certeza de que vayan a tener éxito en su camino y de que Estados Unidos les vaya a abrir la puerta, ¿no? Es un viaje durísimo. Yo tuve la oportunidad de caminar con ellos. Ahora mismo el viaje ya no hay caravanas. México ya se encargó de dinamitar cualquier tipo de intento de la caravana. El actual gobierno de Manuel López Obrador fue muchísimo más beligerante con las caravanas que el de Peña Nieto, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo auténticas redadas en México y deteniendo y expulsando a los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños sobre todo, pero también de Haití, de Cuba, de otros países, expulsándolos a sus países, ¿no? Haciendo el trabajo sucio antes de que llegaran a Estados Unidos, ¿no? Entonces, mi experiencia con la que yo viajé, pues era un caminar de 30, 40 kilómetros diarios para llegar a ciudades en las que ibas a dormir en el suelo. Se hacía mucho calor por el día, mucho frío por la noche. Por supuesto, no contaban con los abrigos suficientes. Había que hacer colas para comer. Los baños no tenían las condiciones higiénicas mínimas. Realmente muy, muy duro. Y lo único que perseguían era el sueño, ¿no?, de una vida mejor. Entonces, para ellos, ese camino era una transición, ¿no?, hacia ese sueño, y era la fuerza que la gasolina que tenían cada día era el sueño de llegar a otro país, en este caso Estados Unidos, y poder mejorar su vida, pero no desde un punto de vista egoísta de mejorar su vida, sino de ayudar a los que se quedaban atrás, ¿no?, a todos estos familiares que necesitan de las remesas. Las remesas, que en Guatemala es un 12% del Producto Interior Bruto, o sea que imagínense la cantidad de miles y miles y miles de dólares que llegan cada año a los países del Triángulo Norte, ¿no? Y porque huyen es muy sencillo, no hace falta más que venir a estos países. No es una violencia endémica ni una miseria a la cual pues ningún mandatario le pone freno, ¿no? Yo tengo cero confianza en que Alejandro Yamatei vaya a reducir la pobreza. Él ha prometido 1 millón de empleos durante esta legislatura con un plan de innovación. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, pero bueno, teniendo en cuenta que es una persona que ya de por sí pues está defendiendo para acabar con la violencia, la pena de muerte, reinstaurar la pena de muerte que está suspendida en Guatemala, pues nos podemos hacer un poco la idea de por dónde van a ir sus políticas, ¿no? Asier, buenas tardes, Juan Ignacio te saluda. Quería consultarte en relación a, bueno, si bien Jimmy Morales dejó un panorama desolador y Yamatei, como decís, representa una continuidad, y a la vez hubo una muy escasa participación electoral, pero bueno, la gente que votó por Yamatei, ¿en qué condición, causantes, por qué fue lo que le prendió para que sea electo Yamatei? ¿Qué cosas, con qué elementos ha convencido a ese sector de la población? Pues lo tenía muy fácil Yamatei. Yo, las personas con las que estuve consultando en los colegios electorales, tan fácil como que su contrincante está involucradísima supuestamente en casos de corrupción, ¿no? Una señora que ya estuvo pues en el gobierno con su entonces esposo Álvaro Colom, ¿no? Y bueno, pues un gobierno muy manchado por la corrupción. Álvaro Colom incluso estuvo en la cárcel en prisión preventiva, ahora mismo está en arresto domiciliario. Según dicen, la verdadera presidenta fue Sandra Torres, más que Álvaro Colom. La gente la conoce, es una vieja de una vieja política, como Yamatei. Yamatei se ha presentado 4 veces consecutivas con 4 partidos políticos diferentes. En el caso de Sandra Torres se presentó 3 veces, una de las cuales pues la Corte de Constitucionalidad le dijo que no podía porque era familiar del entonces Álvaro Colom. Luego se presentó en 2015 y finalmente en 2019. La gente lo que te decía era que votaba contra ella. Ellos no querían para nada que esta señora llegara al poder. Había también un temor, gente también pues con un poco de distorsión, ¿no? Porque no tiene nada que ver, aseguraban que tenían miedo de que Guatemala se convirtiera en una Venezuela o en una Nicaragua, ¿no? Con contextos, insisto, totalmente diferentes y, bueno, es un temor absolutamente infundado, quizá inoculado por la derecha, ¿no? Por este sentimiento anti-Venezuela o este sentimiento que hay anti-Nicaragua, ¿no? Pero la verdadera razón era que no querían que ganara Sandra Torres. Es más, te decían que no les gustaba ningún candidato, pero que había que votar uno de los dos, y en este caso fue Yamatei. Y reflejo de que no gustaba a ninguno de los dos es esa elevadísima abstención, ¿no? Luego también pues la gente confía en que como este hombre no ha tocado aún política, más allá de que se ha presentado 4 veces, más otras 2 que se presentó a la alcaldía de la capital, que tampoco ganó, pues ellos confían en que como no ha tocado política, pues vamos a darle el beneficio de la duda. Beneficio de la duda que ya le dieron a Jimmy Morales en el 2015, con su lema ni corrupto ni ladrón, y bueno, pues resultó lo que resultó, ¿no? Aizer, te dejamos trabajar tranquilo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y obviamente quedamos a disposición para cualquier cosa que necesites desde aquí, desde Argentina. Nos tomamos el atrevimiento, como muchas veces decimos con colegas a lo largo y a lo ancho del mundo, de volver a molestarte en cualquier momento para tener mayores novedades de lo que está sucediendo en Guatemala. Muchísimas gracias, Aizer. Pues muchísimas gracias a vosotros y para nada me molestáis, todo lo contrario. Y además Argentina es un país que amo, he visitado en 2 ocasiones en mi vida y lo tengo también en mi corazoncito, así que espero volver en algún momento ahí hacia el sur. Y bueno, y ánimo con todo lo que está pasando ahí en la Argentina, que evidentemente, aunque en Guatemala la actualidad es muy potente, pues uno sigue la actualidad de Argentina, ¿no? Y ojalá pues esa devaluación del peso y todo lo que se está sucediendo pues cambie, porque Argentina merece, es un país fuerte, un país que tiene pues mucha energía y merece salir adelante, ¿verdad? Sea con quien sea el gobernante, pero adelante con todo. Un abrazo. Muchas gracias, Aizer. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Aizer Vera, periodista. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta, español. Tengo entendido, me olvidé de preguntarle, creo que es vasco en realidad él, pero porque además trabajó con el diario Gara y pude ver que ha estudiado en la Universidad del País Vasco. Aizer suena a vasco. Aizer suena a vasco, sí. Es Vera, que no me cierra. Pero bueno, Aizer Vera es periodista español, trabaja para diferentes medios justamente de España. Estamos hablando de, Público, El País, El Diario, Nómada, varios medios españoles para los cuales ha cubierto, entre otras cosas, las caravanas de los migrantes de finales de 2018, ahora la actualidad guatemalteca justamente. Así que bueno, la verdad que un lujo poder tener la visión de un periodista experimentado. Además, ¿cómo habla, no? Increíble. No, yo creo que si estuviera así acá necesitamos 15 minutos de programa. Nada. Claro, sí. En 15 minutos resolvemos todo. Impresionante, la verdad, muy bien. Pero bueno, también quisimos recortar un poco el tiempo de la nota justamente por este compromiso que tenía con la cobertura de la conferencia de prensa que se está por llevar adelante justamente allí en Guatemala. También a Guatemala nos vamos con la música. Perfecto. La banda se llama Malacates Treble Shop. Y muy bonita banda, no la conocía yo y me puse a buscar un poco de música guatemalteca y entre lo que encontré me resultó de lo más interesante. Y el tema se llama Ni un centavo. Y toqué el portón que no se abrió, otra puerta se cerró. Y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar, ya no sé a quién más buscar. Y cansado de buscar amores, y perdido en un mar de ilusiones, sin dinero ni con quién estar, es el precio que debo pagar. Por confiar en promesas vacías, he perdido hasta mi propia vida, y hoy solo me queda un bar, esperando que llegue el final.

Además, lunes, 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes, 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13.30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como Aini y por Instagram Aini-Cope. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. En el ombelico del mundo, vamos a ser bastante rápidos en lo que queda porque tenemos realmente muchísimo de lo que hablar, pero muy poco tiempo para hacerlo. Habíamos prometido al principio del programa ir por lo menos a dos lugares más en este programa del día de la fecha, realmente muy especial, muy particular por la coyuntura argentina y su inserción en el ámbito de la discusión internacional, pero también han sucedido cosas en otras partes del mundo. Nos vamos en principio a Italia, si les parece, porque en este preciso momento se está llevando adelante una discusión realmente muy pero muy dura entre los partidos políticos italianos que han quedado como los principales representantes del pueblo dentro del Parlamento italiano luego de las elecciones de marzo de 2018. Estamos hablando principalmente del Movimiento 5 Stelle, este movimiento supuestamente antipolítico, innovador, antisistema, innovador, que se consagró como primer partido en marzo del año 2018. La Lega, este partido guiado por Matteo Salvini, uno de los representantes más acabados de la extrema derecha xenófoba y soberanista en Europa. El Partido Democrático, el PD, que ya dejó de ser el partido guiado por Matteo Renzi, uno de los de las figuras de la política italiana de los últimos años, para transformarse en algo mucho más heterogéneo, con corrientes internas, y que hoy volvió a tener algún tipo de peso político en la discusión Italia. Y luego tenemos a la coalición, la posible coalición de centroderecha, que incluye a Forza Italia, el partido de Berlusconi, y Fratelli d'Italia, que es la extrema derecha neofascista, que hoy tiene también un muy buen alto porcentaje de intención de votos. Adentro de ese panorama, el Movimiento 5 Stelle y la Lega mantenían una mayoría dentro del Parlamento que les permitía gobernar. ¿Qué sucedió? Que la Lega de Salvini logró en los últimos meses destronar al Movimiento 5 Stelle como el partido más importante, más votado y con mayor proyección política de la política italiana, y por tanto Salvini decidió que ya había utilizado lo suficiente a los antisistemas de trampolín para transformarse justamente en lo que hoy es el hombre fuerte de Italia y deshacerse del lastre del 5 Stelle para volver a votar, hacer borrón y cuenta nueva, lograr efectivamente una buena mayoría sólida con sus aliados naturales, Berlusconi y la extrema derecha, y de esta manera lograr el control del Parlamento y un gobierno que le diera mayor posibilidad de movimiento. Sí, podemos decir que es una especie de Matteo Salvini ya usó el trampolín y se quiere tirar a la pileta del gobierno italiano. No quiere tirarse a la pileta, sí. quiere... quedarse con la pileta, con el agua, con los patitos, con las tablas, y que con en la pileta todo. Solo hay italianos. Y sobre blancos todo. Del norte. Es una especie de lo que hizo el PRO con el radicalismo ahora, que prácticamente quería gobernar solo, ¿no? Los usó en 2015 y ahora... No, porque vos pensás que en este caso el Movimiento 5 Stelle era el partido mayoritario, era el partido que guiaba la coalición. Y esto se dio vuelta estando la coalición en el gobierno. Hoy el Movimiento 5 Stelle perdió, está en la mitad de los votos que logró en el año 2018, y la Lega sacaría el triple de lo que sacó en el año 2018. Es decir, hay un cambio muy profundo. Yo ayer pude ver unas encuestas que hace la agencia italiana Utrend, que son realmente increíbles, espantosas. Hacían una proyección de la cantidad de senadores y diputados que sacaría la Lega en una alianza con Forza Italia, el partido de Berlusconi, y Fratelli d'Italia, que es prácticamente el neofascismo en Italia. Es la derivación del Partido Nacional Fascista luego de su disolución en el año 1946. Sí, eso es verdad. ¿Qué dan estas simulaciones? Esta coalición ganaría la mayoría absoluta y muchísimo más. Tendrían inclusive la posibilidad de llegar a los dos tercios del Parlamento. No es solamente... La bestialidad. No es solamente el 50 más 1. Los dos tercios del Parlamento estarían en manos de diputados de la derecha en caso de que se fuera el voto hoy. Esa es la situación política. Que es algo muy poco habitual, ¿no? Semejante resultado en Europa. Es algo muy poco habitual. Es algo que en realidad se explica también en función de una crisis de las instituciones europeas, de las cuales hemos hablado tantísimo, ¿no? Acá, antes de las elecciones del 26 de mayo. Es algo que se explica también de la desilusión que generó el Movimiento 5 Stelle, que generó el Partido Democrático. Es algo que efectivamente es novedoso en la historia italiana, que una coalición logre efectivamente, o tenga la posibilidad, porque todavía falta, todavía no sabemos ni siquiera si va a haber elecciones, sí, anticipadas, vamos a ver, porque el sistema institucional italiano es muy complejo, pero por ahora el panorama es realmente negro. Y ahora el Movimiento 5 Stelle, ¿cómo quedaría? Recién mencionabas que ha perdido... Perdón, te consultaba Federico en relación a cómo quedaría el Movimiento 5 Stelle, esta novedad que ha tenido la política italiana hace algunos años. Bueno, pensando que no solo va a perder un montón de votos, sino de que como fue un movimiento tan disruptivo en su momento, me parece que frente, digamos, a esta pérdida de legitimidad, porque no pudo, digamos, gobernar frente al avance de la imagen del ministro Salvini, quedan básicamente vaciados. Sí, se transforma de la primera a la tercera fuerza política de Italia, ¿sí? Después de la Lega y probablemente el Partido Democrático, ¿sí? El partido de centro izquierda de Italia, que podría llegar a tener una vuelta, un resurgimiento. Sí, muy relativo, porque estamos hablando de la Lega le dobla a cualquier segundo en cantidad de votos. Es un montón. Entonces, en ese panorama, inclusive el resurgimiento del PD sería realmente muy básico, digamos. En cambio, sí, el gran problema que está teniendo el Movimiento 5 Stelle es que fue un movimiento muy bueno en construcción política cuando se trató de oponerse, cuando se trató de construir, por ejemplo, legislaturas locales, gobiernos locales, pero en el caso del gobierno nacional dejó mucho que desear. Mostró una serie de problemas, de incertidumbres que fueron muy evidentes a lo largo del último año y medio de gobierno que justamente lleva adelante. ¿Cómo sigue toda esta historia? Para que se entienda. Salvini pidió una moción de censura en contra del gobierno al que él pertenece. Algo que es, desde el punto de vista de la historia italiana, es increíble, ¿no? Que un ministro pida una moción de censura al gobierno al que está perteneciendo. Hay 7 ministros de la Lega que presentan la moción de censura en contra del gobierno de Giuseppe Conte. ¿Qué tiene que pasar? El próximo martes hay una discusión en el Parlamento en el cual se va a definir, se va a decidir efectivamente si se vota en ese momento la moción de censura en contra de Giuseppe Conte. Si se vota, va a ser para destituirlo, para claro. que Giuseppe Conte entregue entregue su renuncia en las manos del presidente de la República, que se llama Mattarella. Mattarella tiene que aceptar la renuncia de Conte y, en función de una serie de encuentros que tiene con los líderes políticos de los demás partidos, definir qué se hace, ¿sí? Mattarella podría tranquilamente preguntarle a Movimiento 5 Stelle y PD, ¿sí?, y Partido Democrático: che, ustedes si se juntan tienen los números para formar gobierno, ¿qué piensan hacer? Antes de llamar a elecciones, el presidente de la República tiene la obligación de sondear la posibilidad de sostener las instituciones antes de disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Entonces, hay posibilidad de que efectivamente surja un nuevo, lo que se dice, un gobierno político, es decir, fruto de un acuerdo político entre fuerzas votadas en el Parlamento, en este caso Movimiento 5 Stelle y PD. Sería la contradicción más grande de la historia de la República Italiana, ¿sí? Un gobierno por el estilo. Dos fuerzas, el Movimiento 5 Stelle nació para insultar al PD, ¿sí? Sí. Nació para directamente tratar de tirarlo abajo. Si llega a ocurrir eso, sería una demostración más de, podría llegar a ser tomado como un descontento más del sistema político que hoy estamos. Pero muy, totalmente. Claro. O sea, podría ser tomado directamente, ya nos están tomando el pelo. Claro. Si estos dos, que durante tantos, es como si hicieran un gobierno Cristina y Macri juntos. Se pasaron años tirándose con todo y ahora se juntan para sostener, digamos, la institución. Sería una cosa realmente descabellada. La otra posibilidad sería un gobierno técnico. Es decir, que Mattarella diga: no, antes de ir a elecciones hay que sí o sí resolver algunas cosas. ¿Hay cosas que resolver antes de las elecciones? Sí las hay. El presupuesto, ¿no? El presupuesto. Claro. Primero el presupuesto, que es un presupuesto muy complicado porque la Unión Europea le está pidiendo una serie de recortes a Italia que Italia no quiere hacer, que el Movimiento 5 Estrellas no quiere hacer. Entonces Mattarella lo que podría decir: bueno, yo acepto las dimisiones de Conte, pero, ¿sí?, ahora nombro a un técnico para que lleve hasta fin de año el gobierno italiano a tener un presupuesto, a nombrar el comisario europeo, porque Italia tiene que nombrar a alguien que vaya en representación de Italia en la Comisión Europea, no lo tiene, ¿sí? Y después sí vamos a elecciones a partir de enero del año que viene. Pero por eso el futuro, esto de que se cayó el gobierno de Conte, va a haber elecciones en Italia, todavía no está dicho. Yo repito lo que dije al principio: los que trabajamos de política italiana y política argentina esperamos realmente que no se caiga el gobierno ahora, porque significaría tener las elecciones en ambos países el mismo día, lo cual sería esquizofrénico. Vas a dormir poco. No estaría entre tus expectativas de vida. No, exactamente. Con lo cual uno espera que efectivamente el gobierno italiano pueda sostenerse por lo menos durante unos meses más. ¿Apoyarías una unión entre el Movimiento 5 Stelle y el PD entonces? Con que me dejen dormir un poco más en octubre, hasta podría estar muy bien. No pasa está nada. Está grabado. Vos, Lucio, en cambio, estuviste siguiendo la cuestión hongkonesa. La cuestión hongkonesa que no para de dar que hablar, porque lo que comenzó hace dos meses como una serie de movilizaciones contra una ley de extradición entre Hong Kong y la República Popular China, el gobierno central de Pekín, se ha transformado en un amplio movimiento que está poniendo en cuestión y se está movilizando contra el sistema político hongkonés que impera en esta región administrativa de China desde el año 1997. Recordemos rápidamente: Hong Kong es parte de China, pero tiene ciertas libertades que no existen en el continente. Estas libertades existen desde el año 1997, cuando Hong Kong fue devuelta hacia China, y tienen que mantenerse así hasta el año 2047. Bueno, lo que está en cuestión en estos momentos en Hong Kong es justamente este sistema que se conoce como un país, dos sistemas. Lo que se está llevando a cabo en estas movilizaciones, que comenzaron cómo una oposición a este proyecto de extradición en estos momentos está haciendo una oposición muy fuerte a este sistema que impera en Hong Kong y que denuncian los manifestantes cada vez tiene más intromisiones y más, más metidas del gobierno central de Pekín en sus asuntos internos, algo que genera muchísimo descontento entre la gente de Hong Kong y a la vez genera las movilizaciones, que estamos hablando aproximadamente, para que tengamos en cuenta, entre 2 millones de personas y 3 millones de personas de 7 millones de habitantes que hay, generan estas movilizaciones muchísimo enojo en Pekín. Porque este año, más precisamente el 1 de octubre, se cumplen 70 años de la declaración de la República Popular China. El sistema político que impera hoy en China, bueno, es un aniversario muy importante, en un contexto muy importante para China, en plena escalada de tensiones con Estados Unidos, por lo tanto no quiere ningún problema interno Xi Jinping. Hong Kong estaría siendo uno de estos problemas, por lo tanto, la atención aumenta. ¿Dónde está puesta la atención en estos momentos en Hong Kong? En el aeropuerto. El octavo aeropuerto más importante del mundo y uno de los, justamente el octavo más importante del mundo, con una capacidad de 73 millones de personas que circularon en él por año y especialmente en el 2018. Estamos hablando de una movilización muy importante que no se detiene, que ya lleva 2 meses y que ha tomado una nueva escalada y un nuevo símbolo de representación, podemos decir. Porque las movilizaciones ahora en Hong Kong tienen una nueva particularidad. Hablamos del láser y cómo se enfrenta los manifestantes al sistema de reconocimiento del gobierno de China. Ahora los manifestantes van a las movilizaciones con un ojo tapado, en lo que se empezó a denominar el ojo por ojo. Porque el domingo, justamente, en una represión de la policía estatal hongkonesa, una mujer recibió un impacto de bala de goma en el ojo, perdió la visión del ojo derecho. Por eso los manifestantes ahora van con el ojo tapado o el ojo tapado de rojo, en lo que, bueno, es una nueva demostración de la movilización y la oposición al gobierno de Pekín, que ha aumentado al mismo tiempo el nivel de amenaza y el nivel de tensiones que existen por este tema. Lo que sería la secretaría encargada de Pekín de los asuntos internos de Hong Kong, estamos hablando de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, que es otra región administrativa importante, es la otra región administrativa de China, estamos hablando del señor Zhang Wang, publicó un comunicado donde dijo que China ya empezó a observar símbolos de terrorismo en las movilizaciones de Hong Kong y que el que juega con fuego, les dijo a los que se movilizan, mueren quemados. Te doy un dato más, es la primer conferencia de prensa que hace esta oficina desde su creación en 1997. Jamás había hecho una conferencia de prensa y aparece ahora. Y va 2 en menos de una semana, por lo tanto, es increíble. La tensión aumenta. Ayer Donald Trump salió a decir públicamente que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos tienen información de que China está movilizando al ejército popular chino, justamente que es el ejército nacional, hacia las fronteras de Hong Kong. Y acá hay una duda. Lo que dice Donald Trump o lo que está denunciando Washington habría sido notificado previamente por China, sería un ejercicio militar rutinario. Pero en este contexto, en las fronteras con Hong Kong, cuando las movilizaciones no se detienen, cuando China aumenta el nivel de amenazas, es un dato que hay que tener en cuenta para seguir prestando atención a este movimiento que, como decimos, ya lleva 2 meses y más de 10 fines de semana con movilizaciones en uno de los centros financieros más importantes del mundo. Y tanto hablamos de la caída de la bolsa de los Estados de la Argentina, Hong Kong tiene justamente una de las bolsas de valores más importantes del mundo. Anita Mui y Andy Lau, ¿quiénes son? La madre y el padre del pop candonés. Mira. El candón es uno de los dialectos que se habla en Hong Kong. Ella es Anita Mui, conocida como la Madonna de Asia. Ajá. Son 2 solistas distintos que se unieron en esta canción que se llama Savior of the Soul, que, bueno, mutan y juegan ahí con la cultura occidental y la cultura hongkonesa en esta famosa y conocida canción de la región administrativa especial de China. Sang 分开当天不觉是情牵，谁说分可不心软，谁说分可不相见，与你彼此相牵只觉是迷恋。曾有天却醒觉，可再次相见，全为了事有缘，寻了千百遍，仍眷恋，仍挂牵，仍有天求再出现，重拾褪色片段，再次再。 Ombelico.com.ar La nueva revista de periodismo internacional. Nos estamos despidiendo de el Ombelico del Mundo del día de la fecha. Les pido a los compañeros que sean breves en la despedida porque tenemos que dejar el estudio a los amigos de Ciudad Resiliente. El señor Lucio García Olmo. Sí, muy rápido, algo, un tema muy difícil. ¿Se acuerdan de la guerra de Yemen? Sí. La peor catástrofe humanitaria del planeta. Sí. Bueno, hay dos bandos, es una guerra civil muy importante, hay dos bandos. Uno de los bandos, que es el que está reconocido internacionalmente por la comunidad, se rompió al medio en dos. Por lo tanto, lo que está denunciando la comunidad internacional, algunos agentes, algunos analistas que viven el día a día, es que hay una guerra civil adentro de una guerra civil en Yemen, que ha dejado miles de muertos, catástrofes y miles también de muertos por enfermedades totalmente prevenibles. Así que vamos a estar analizando a lo largo de lo que queda de los programas la actualidad de Yemen, porque es sin dudas una de las peores noticias que tiene el año este que está ocurriendo. El señor Juan Ignacio Arechaga. Llegó a Turquía, principalmente a la provincia de Urfa, límite con Siria, un contingente de 90 oficiales de Estados Unidos con el objetivo supuestamente de crear un corredor de paz para que vuelvan los desplazados sirios a Siria. Lo cierto que no se sabe bien qué va a ocurrir con ello. A ver acá, lo cierto que no se sabe bien qué va a ocurrir con ello, porque bueno, como bien explica Lucio a lo largo de las semanas, hay un polvorín dentro de todo ese espacio kurdo, y Turquía obviamente siempre contraria a los intereses kurdos, que intenta avanzar sobre el norte de Siria y establecer ahí su frontera. Bueno, veremos qué sucede. Ninguno de los dos hasta ahora dijo realmente de qué se va a tratar, si tiene 5 kilómetros, 3 kilómetros, 32. Turquía dice que quiere hacer incluso el corredor de 400 kilómetros. En realidad lo único que está hablando es de desplazar a los kurdos de esa zona. El licenciado Francisco Castaño. Se llevó adelante una nueva reunión del Grupo de Lima, este grupo que se creó en agosto del 2017, que mencionaba Simonov en la entrevista, que desplazó a la UNASUR básicamente, después el PROSUR, pero en este caso solamente el Grupo de Lima, creado para dar fin a la problemática de Venezuela. Se reunieron y los países, entre ellos Argentina, rechazaron el anuncio a elecciones que se dio a llamar días pasados de la Asamblea General Nacional Constituyente de Maduro, y bueno, convocar básicamente a la comunidad internacional para anular esta elección, haciendo pesar además el bloqueo contra Maduro, una nueva avanzada del Grupo de Lima, en este caso contra el gobierno de Maduro. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo miércoles aquí en Radionauta a partir de las 18, el próximo lunes en el caso de nuestros oyentes neuquinos a partir de las 16. Aquí en la ciudad de La Plata, agradecer muchísimo nuevamente a Camila Boes, quien ha sido la encargada de la puesta en marcha de la operación técnica del programa del día de la fecha, y recordarles www.ombelico.com.ar es la página a donde pueden encontrar las entrevistas que han escuchado hoy, el trabajo que hemos hecho en los últimos 6 años de El Ombelico del Mundo, con entrevistas, con crónicas, con análisis, con realmente muchísima información del ámbito internacional. www.ombelico.com.ar es la revista que tenemos, y la versión radial va a salir la próxima semana. Chau. ¡A bailar!